¿Qué tal, amigo? Los saluda Jaime del Castillo para informarles que su programa Yo Sí Opino estará con ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, porque usted lo pidió, siempre en Radio Cielo 1010 AM. Porque la información es actual, directa y precisa. Entrevistas, comentarios, análisis y, lo más importante, su opinión. Ahora, Yo Sí Opino, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. ¡Los espero!